Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 12 de febrero, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llena con la presentación de varios artistas. Pero además de las actividades artísticas, también estarán presentes los Chagras. Fausto Arellano, productor del evento, nos cuenta más información sobre esta actividad cultural. Ya tenemos ya listo también lo que es el Paseo del Chagra, que estaremos el 12 de marzo en el Teatro Ágora. Tenemos... son dos desfiles que tenemos para el 12. El uno, pues, que es la visita de los Chagras, que vienen de distintos puestos del país, que estarán ingresando al Ágora. El día anterior estaremos en Pinter celebrando lo que son las fiestas también importantes de esta comunidad. Y estamos celebrando el Colia Raimi. Y pues seguidamente estamos en Tena el 17, celebrando las fiestas de una importante institución del Colegio San José, para luego volver la última semana a una importante institución de Quito. Entonces, en marzo tenemos cuatro ediciones y pues estaremos saliendo ya de la provincia nuevamente. Este domingo 12 de marzo, desde las 10 horas, usted podrá apreciar a los grupos Los Titos, Miguel Ángel, Anónimos, Tein Vallacunas, Johnny el Ahorcado, Pepe Villarreal y el Grupo Maya, en el programa Domingos de Casa Abierta. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.